Información policial en la voz del subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas, Mauricio? Bueno, esto es un hecho que venimos trabajando en lo que es lo operativo de motos y demás. Hemos vuelto a secuestrar unas cuantas motos que estaban relacionadas ya a los operativos de interceptación, relacionados a las motos siempre que están haciendo bochinche y demás. Sí. El tema puntual ahora es que hemos recibido una denuncia penal por parte del juzgado de falta local, ajá, dando cuenta de un daño prácticamente en la puerta de acceso al local, digamos, del asiento físico, que está ubicado en la calle Roca, casi que va a la vía de este medio. Uh-huh. Y esto, la investigación se inclinaría a que podemos aludir que puede ser alguna persona en desconformidad por el tema de las incautaciones de las motos en cuestión, ¿no? Ajá. Igualmente se está investigando este hecho como daño, del cual interviene la fiscalía de la doctora Ortega. Uh-huh. En otro ámbito, el día domingo pasado, en horas de la noche, se procedió a la aprehensión de un ciudadano de apellido Acosta, en perjuicio de una ciudadana de apellido Varela Romina, cual habría sido agredida por este último, propiciándole algunas lesiones, y también habría roto un vehículo de su propiedad, arrojándole aparentemente un ladrillo o una maceta a uno de sus ventiletes del rodado en cuestión. En virtud de ello, se iniciaron actuaciones por daño y lesiones. Quedó imputado el señor Acosta Amado, que una vez notificado de los pormenores del caso, él mismo recupera su libertad. ¿Hasta ahí la información, entonces, Mauricio? En otra circunstancia, en el día de ayer, en horas de la tarde, se recibió un llamado telefónico dando cuenta que en la calle Lenzi, entre Sicaré y Alberdi y este medio, habría una persona que se habría querido quitar la vida, a lo cual personal se entrevista con familiares y con vecinos del lugar y establece que se trataría de la señora Campuzano Mayra, una chica que minutos antes había sido trasladada hasta el nosocomio local y habría querido quitarse la vida por el medio de ahorcamiento. Ante ellos y los recaudos legales, se inician las actuaciones por tentativa de suicidio con intervención de la Fiscalía de la doctora Ortega. ¿Me dijiste la edad, Mauricio? Entre 19 y 20 años. Ah, ¿motivos no trascendieron? No se trascendieron los motivos y parte de la investigación. Claro, parte de la investigación. ¿Hasta la información, entonces? Así sería, claro. Como siempre, muy amable, muy completo, Mauricio. Muchas gracias. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, desde el ámbito saladillense, desde el ámbito policial, con las últimas novedades.